¡Que comience la fiesta! Mira, agarra a tu mujer y a cepillar todo el mundo. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla. Nachito, presente, así me gusta a mí. Ahí. Todo el mundo a cepillar, el baile del cepillo. Párate de la silla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte, cepilla con los dientes, guayando a los locos, guayando con los popos. Y ahora es verdad que la cosa se puso buena aquí. Qué buena que está. Pásame la botella. Buen chao, señores. Apágame esa luz. El baile del cepillo. Enseñar a cepillar. Si me salgo a la calle me come el mandado. No cambia, es un chico arrapado. ¡Cepilla, cepilla!